Así que ya nos pasamos, ya en un ratito lo vamos a regalar, el primero de la hora pasada. Pero ahora estamos con Lucas Plaini y Lucas Castro, que vienen a contarnos de qué se trata esta muestra fotográfica que se llama Miradas en Rehabilitación. Exactamente. Bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias por su invitación. Bueno, más que nada presentar e invitar a la muestra Miradas en Rehabilitación, que es sobre el Hospital Vera Candiotti, y a la presentación del libro, que es un ensayo sobre el hospital también. ¿Cómo...? ¿Hago la invitación? Sí. Dale. Es mañana a las 8 en la Fotogalería Municipal, a la vuelta del Liceo. Sí. Ahí vamos a hacer la presentación del libro y la apertura de la muestra, que ya está colgada y que pueden visitar hasta el 13 de abril. Bueno, ¿cómo es la idea? Son tres, me decían, tres fotógrafos. Falta Martín Rueda, que también un amigo... Le mandamos saludos. Que le mandamos un beso grande. Saludos a Martín. Que también, bueno, se juntaron los tres. O sea, me contabas que fue desde un trabajo para... cuando ustedes estaban estudiando fotografía. Exactamente. Nosotros estudiábamos en la Escuela Elena hasta el año pasado, fotografía. Fuimos compañeros con Martín Rueda y producto de un trabajo para una materia decidimos empezar a sacar fotos dentro del Hospital Vera Candiotti. Uh-huh. Y bueno, de a poco digamos, la idea del trabajo nos fue atrapando y se fue encaminando a aparecer la idea de hacer una pequeña muestra fotográfica, incluso como dentro del hospital, algo muy informal, pero para devolverle de alguna manera a toda la gente que nos había dado su confianza, su intimidad sobre todo, y su espacio, devolverle con una muestra. Las cosas se fueron cobrando de a poco una cierta magnitud. Muchos profesores también nos incitaron a que sigamos el trabajo. Y bueno, fruto de todo ese trabajo y de mucha ayuda de mucha gente, el año pasado pudimos hacer la primera muestra en el Centro Cultural. ¿Ustedes fueron, digamos, fue libre la elección? ¿Por qué eligieron el Hospital Vera Candiotti? Y tiene un origen bastante particular y tiene que ver con la mirada, básicamente. Uh-huh. Hablando de eso, una anécdota corta. Lucas vive cerca del hospital. Sí. Y la hermana un día pasa con el colectivo, el 2 pasa por enfrente del hospital. Sí. Y asoma por la terraza del hospital, asoman sillas. Asomaban, como si hubiera uno imaginaba una montaña grande de sillas de ruedas. Sí. Y él, bueno, por, digamos, ¿cómo curiosidad. Se diría? Curiosidad, fue a preguntar si podía sacarle fotos a lo que él imaginaba que era una montaña de sillas. Le dijeron que no, por razones burocráticas, digamos, le había que presentar una nota para pedir permiso. La directora Liliana Rebelo le pregunté de por qué no presentó un proyecto sobre el hospital. Y bueno, justo nosotros andamos buscando temas sobre el ejercicio que nos dieron en la escuela y surgió esta idea. Estaba Martín también en el grupo con nosotros, que estamos buscando entre los tres qué hacer. ¿Qué? Era libre la elección. Uh-huh. Y el relato era también libre en la temática. Y bueno, terminamos preguntando eso y 2 años después ahora el resultado terminó entre idas y vueltas, debates, discusiones, asesorarnos, un montón de caminos que hay que formar. En medio de la formación nosotros recién arrancábamos en la escuela y esto es un año después de habernos recibido. Es el fruto de eso, digo, fruto de una mirada, y se publica mañana el libro y la muestra, y la temática en sí rodea lo que es la mirada, porque las fotos que van a ir a ver tienen que ver con la cuestión de la gente que trabaja y la gente que está siendo atendida. Y la cuestión de interés para nosotros es reflexionar sobre algunas cuestiones que el hospital toca, pues es un hospital bastante particular, es el único en la región, a nivel provincial y a nivel en lo que toca, que es principalmente la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares, uh-huh, accidentes de tránsito y heridos de bala. O sea, son tres puntos, creo, bastante, dos muy fuertes, me parece, el accidente de tránsito es algo que hoy se sigue maquinando desde la cuestión de la educación y desde reflexionar sobre eso. Y bueno, el hospital pelea con eso todo el tiempo. O sea, gente que va, digamos, van a ver gente con miembros amputados, pero con una imagen totalmente distinta, no una cuestión, digamos, calamitosa, desde una cuestión de salir adelante, de un hospital que toca esas temáticas en esos pacientes que tienen que ligar con una pérdida, digámosle, no es lo mismo que perder, digamos. Ahora, qué difícil, ¿no?, a la hora de ir a fotografiar, porque por lo general en esa situación es como que las personas por ahí están pasando un momento tan difícil que con el tema de las fotografías pueden llegar a sentir un rechazo. ¿Cómo lo manejaron ustedes? Casi siempre pidiendo permiso y respetando el lugar, respetando el ambiente. no acudiendo al golpe bajo, siempre uh-huh. pidiendo permiso, ¿no? Y también una cuestión de superar, ¿no? Ese, por ahí, ese miedo, ese rechazo, ese prejuicio que tiene uno hacia, qué sé yo, gente que, el producto de la sociedad, digamos, por diferentes motivos esa gente va ahí, por choque, por lo que sea. Uh-huh. Y por ahí uno medio como que toma distancia al principio a la hora de enfrentarse con esa realidad, que es muy complicado para digerir. Uh-huh. Entonces por ahí siempre de a poco, formándose, teniendo en cuenta de que, bueno, esto era un proyecto que podía abrir puertas, que podía llegar a hacer reflexionar a alguien. Creo que el objetivo de la muestra en un principio también, y el de la selección de las imágenes fue esa, de poder de alguna forma interrogar a la persona que está mirando las fotografías, plantearle algún otro panorama. ¿En el libro son solo fotografías o cuentan alguna historia? En el libro hay muchas más fotos que en la muestra. La muestra son 22 fotos. El libro ya serán 70 páginas, habrá 70, 80 fotos aproximadamente. Y hay parte de relato nuestro, hay un prólogo hecho por unos amigos nuestros que lo corrigieron, es como para aportar otra mirada fuera de lo fotográfico, y hay información técnica sobre el hospital, o sea, sobre qué tratamiento del hospital en cada área específicamente. A modo de orientación, el libro está separado en secciones, en las uh-huh. secciones del hospital, muy parecido también a lo que está separada de la muestra, pero para una cuestión visual para organizar. Y bueno, esto tiene que ver con que no hay archivo en el hospital. El primer archivo es el documental, primer archivo que documental. Es sobre el hospital. Bueno, me imagino que van a tener copia de las fotos, del libro. Bueno, sí, me parece súper interesante, la verdad. Lo felicito. No, y gracias. Convoquemos a toda la gente para que mañana a las 8 de la noche va a ser la inauguración de esta muestra fotográfica junto a la presentación del libro. Así y que mañana es el Día Mundial de la Rehabilitación. Exactamente, por eso, es lo que te iba a... Me acordé recién. Todo. Que mañana es el Día Mundial de la Rehabilitación, así que bueno, creo que no hay mejor día, ¿no?, que para no. presentarlo. Bueno, gracias chicos, gracias por haber estado. No, ya saben, mañana a las 20, Miradas en Rehabilitación, van a poder disfrutar esta muestra fotográfica que realmente les aseguro que les va a gustar. Ahora sí, vamos a ir al living, que está Victoria Panoso con Marcelo Carraro. Seguimos acá en el living. Yo tengo una pregunta para hacer los chicos. ¿Puede ser que la muestra, en realidad hubo una selección muy chiquita de fotos en el salón principal del Centro Cultural, que hayan estado expuestas ahí también? El año pasado fue yo la muestra. Las vi ahí y vi un par que me conmovieron muchísimo, que es las zapatillitas, ¿no es cierto?, con... ¿Cómo se llama? ¿El implante? No. Bueno, prótesis. Las prótesis de las piernitas contra una pared fueron como de las fotos que más me llamaron la atención, y las vi recién y lo recordé. Así que una recomendación, por supuesto, también mía para mañana, y los éxitos, por supuesto. Gracias. Bueno, vamos a seguir con música. Por supuesto, estoy con Marcelo.